Estamos en la víspera de un nuevo 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se conmemoran 48 años del último golpe cívico, militar, genocida, y nos encontramos en la oficina de la Dirección General de Derechos Humanos de Bahía Blanca, junto a su titular, la doctora Anaí Junquera, que ha tenido la gentileza de recibirnos y brindarnos esta entrevista. Anaí, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Juani, ¿cómo estás? Bueno, y a toda la audiencia, saludar en estos momentos previos, digamos, al día de conmemoración del 24 de marzo, preparando estas actividades propias que se hacen a nivel nacional el 24 de marzo, y acá en Bahía estamos a pleno con esas cosas, con estas cuestiones, digamos, el acto institucional que se va a realizar el domingo 24 en la escuelita. A las 10 de la mañana, bueno, como lo hacemos todos los años, y luego por la tarde, como siempre, la marcha que convocamos en la calle Sarmiento y en Plaza Rivadavia por calle Sarmiento, y movilizar hasta el Teatro Municipal. Sí, y seguramente este año sea, como todos los años, masiva, pero se me hace que va a ser un poquito más masiva a la luz de ciertos hechos que se están dando en la política nacional, pero de eso ya te voy a preguntar. En primer lugar, para iniciar esta entrevista, quería preguntarte, ¿no? Yo tengo el gusto de conocerte hace ya más de una década, seguramente muchos de quienes nos escuchan alguna entrevista de las tantas que hemos hecho. Habrá escuchado, otros te conocerán justamente por tu actividad como militante de los derechos humanos, pero ahora, como decíamos, no sos directora general de derechos humanos de nuestra ciudad, así que esa es la primera pregunta. ¿Quién es Anaí Junquera? ¿Cómo inicia sus inicios en la militancia política de derechos humanos, sabiendo, ¿no?, que en tu caso, como parte de la agrupación Hijos, es una historia personal un poco más densa, podría decir uno, pero para quien no la conoce, ¿cómo es esa historia en la que vos te introducís en la militancia por los derechos humanos y cómo llegás a tener este rol que hoy detentás, decíamos, como directora general de derechos humanos de Bahía Uy, Blanca? es un montón Eso. es un montón de preguntas. Es Bueno, vamos a resumirlo fácil, ¿no? Claro, sintéticamente. sí. Sintéticamente que, bueno, yo tengo a mi mamá y a mi papá desaparecidos. Ellos fueron secuestrados acá en Bahía Blanca. Eran militantes políticos de la Juventud Universitaria Católica, de la Juventud Peronista. Y bueno, fueron secuestrados y trasladados en la escuelita. Y la última noticia que tenemos de ellos es que estuvieron con vida allí en la escuelita. A partir de ese momento están desaparecidos y continúan hasta el día de hoy desaparecidos. Entonces esa es como mi historia por la cual, digamos, luego me unió o me hizo acercarme a Hijos Bahía Blanca acá, que ya estaban convocados, digamos, soy como de la nueva, una segunda tanda, por decirlo de alguna manera, no soy de los compañeros y Fundadores. compañeras fundadoras. Pero bueno, nada. ¿La historia de tus papás la conociste desde que tenés uso de razón Sí, o yo no qué edad tengo. tenías cuando lo secuestraron? Yo tenía 6 meses, tengo un hermano que en ese momento tenía 2 años y en la casa estábamos con mi hermano, mi mamá, mi papá y una pareja que estaba siendo perseguida que era Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo, bueno, Daniel Hidalgo, hermano de Eduardo Hidalgo. E histórico referente de la PDH de Bahía Exactamente. Blanca, fallecido hace 2 años, Tres, tres ya, un tres, montón, 3 años. por estos días, ¿verdad? El 17 de marzo. Bien, bien. Y te quiero preguntar también, hoy día que vos ocupás este rol, Dirección General de Derechos Humanos, ¿qué te significa para vos? Y también pensando atrás en esa joven Anaí que comenzaba en la militancia en Hijos, si alguna vez vislumbró esta posibilidad. O era algo impensado en esos momentos. Mira, la dirección acá en realidad tiene que ver con la militancia de Hijos y básicamente es este reconocimiento a la militancia de Hijos, pero no solamente de mi persona, sino de una forma colectiva y así fuimos, convocamos dos, digamos, para esta dirección. Nos parece eso súper valioso como hijos, que haya sucedido de esta manera, en forma colectiva. Digo, que no es como muy común que suceda esto. Claro. Vos sos la cara visible, sos la funcionaria que está a cargo, pero siempre con un colectivo exactamente detrás. Exactamente, fuimos convocados como hijos, digamos. Ajá. Así fue. Y entonces, bueno, es un orgullo muy grande al reconocimiento que se le hace a nuestra militancia, digo, y que es, digamos, lo que realmente entendemos que debería suceder, o por lo menos en algunos espacios. Así que valoramos muchísimo esta forma de construcción también, ¿no? Que venimos teniendo hace muchos años con el actual intendente, digamos. ¿Y lo vislumbraste en algún momento en los primeros años de militancia, en esos momentos antes de la caída de las leyes de la impunidad, que podía llegar un día en el que una persona como vos, hija de desaparecidos, militante política de los derechos humanos, podía ocupar este rol? Sí, en lo personal te digo que no, porque bueno, uno va haciendo a medida que los contextos políticos determinan situaciones y lo hacemos, digamos, poniendo todo el cuerpo. Entonces, sí. En ese momento era la reapertura de los juicios de lesa humanidad y fue toda como una construcción o elaboración hasta del propio lenguaje, ¿entendés? La mayoría en ese momento no éramos ni abogados ni abogadas, entonces también era construir desde ahí, entender esas lógicas propias del Poder Judicial, un montón de cuestiones, digamos, que nos llevaban. Digo esto porque nos consumía mucho tiempo, ¿no? Eso, la comunicación de todo lo que estaba sucediendo, la lectura de los expedientes, no solamente del nuestro, sino del de todos los compañeros y compañeras. Y a su vez, como esto surgía a lo largo del país, también fue como imbuirnos de los demás juicios que iban sucediendo exactamente las mismas cosas, porque a veces lo que nos, o por lo menos a mí todavía me sorprende, estas cuestiones que uno va viviendo, sí, desde la experiencia personal, o las cuestiones que uno va viendo, identificando, uy, mira, está sucediendo X cosa, ¿no es cierto? En, sí, este proceso que tenemos de memoria, verdad y justicia, en este momento estamos transitando X cosa. Cuando vos socializás eso con el resto, digamos, a nivel nacional, con el resto de las personas que tienen las mismas vivencias en cuanto a temáticas, vos te das, sí, cuenta que también están viviendo las mismas cosas. Y eso para mí es como fascinante. Todavía me sigue, digamos, como produciendo eso de encontrar ahí, bueno, ok, ahí está el hecho social actual o en el contexto en el cual uno lo vivencia desde la propia experiencia y piensa que por ahí puede ser una cuestión muy puntual, y de hecho lo estamos viviendo a lo largo de todo el país. Bien. Digo esto porque estábamos como muy en esa. Yo personalmente en ese momento no pensaba eso. Acá en Bahía Blanca estábamos también como muy en esta investigación y queriendo vos pensar que era todo eso, investigación que hizo Hugo Cañón, Eduardo, más Celia, que era madre de Plaza de Mayo, más familiares, todo eso que había quedado truncado y que, bueno, que le estábamos dando otra vez. Bueno, era muy chiquita en ese momento, pero que bueno, que después se empezó a volver a revisar y a investigar. Digo, estábamos como muy en esa, por lo menos acá, específicamente en Bahía Blanca. En otros lados sí surgieron compañeros y compañeras que estaban en la gestión, pero bueno, ahí sí hubo un proceso distinto. Comprendo.